desde la capital de la República Argentina. Transmite FM La Boca 90.1 MHz. Un mundo de música con sentimiento nacional. Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. ¡Hey, compadre! Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. Pero la verdad es que no saben nada. Escuchá lo que te digo. Todos los jueves, 18 horas. Escuchá lo que te digo. Y sacá tus propias conclusiones. Por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero en el mismo lugar otra vez. Una bomba no cae nunca en el mismo lugar. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más al programa número 26 de Escuchá lo que te digo. Siempre llegando sobre el pucho. Se armó una linda discusión afuera y nos dimos cuenta, nos pasa eso seguido, el otro día nos pasó en el medio de un bloque, que se armó una discusión copada sobre un tema interesante, esto que nosotros tratamos de tratar, valga la redundancia, en este programa, y nos dimos cuenta que eran 6 menos 2 minutos y ya empezó el programa. Y que el pelado no estaba. No, el pelado no estaba. Y no solo eso, sino que el pelado larga la presentación. Ah, chicos, arranca el programa, dice. Y ahí nosotros venimos corriendo. Se ríe porque es verdad. Nuestro operador, Fernando Álvarez, más conocido como Joe Satriani, que está aquí con nosotros con esa gorra con la estrella roja. Ah, en la remera, che. Tengo la misma en blanco. Es el kit. Lo tiene, es el gorra y remera. Exacto. Voy a ver si ustedes saben que yo dentro de un mes, menos de un mes, me caso. Sí. Y mi luna de miel es en Cuba, 19 de diciembre. 17 por civil, 19 por iglesia, terrible, ¿no? Nos vas a traer remeras, así como sí, la. Sí, le voy a traer una remera a cada uno seguramente. Uno al pelado también, ya que estamos. Si el pelado quiere, le traemos una remera original, cubana. Pero quería decir esto. Muchas veces me han dicho que es terrible el último mes y debo confirmarlo. ¡Es terrible! Está estresado. Sí, que hablas con el cura. Que se voló el techo de la iglesia, es terrible. No, última, ¿en serio? Sí. El techo de la iglesia, que tiene un sobretecho, parece que se volaron las chapas, pero se va a solucionar. Eso me dijo el cura hoy. Ojalá. Falta un mes. Le dije, metele onda. De acá un tiempo. Porque me imagino la iglesia con andamios adentro. Y si no hay aire libre. Y mi novia que cuando está entrando, caiga, palma. Caiga, caiga. Palma. No te presiona otra iglesia, no. No, es no, ahí. No. Es una iglesia que tiene su historia, ¿no? Es una de las iglesias más antiguas de la ciudad de La Plata. Además, se casó Evita con Perón. Una iglesia que ¿El cura es peronista? No. ¿Le dijo, compañero, no. El techo va a estar? No. Yo creo que el cura, cuando se enteró eso, me parece que quería salir corriendo. El padre Andrés, al que le mandamos un saludo. Espero que no nos esté escuchando. Bueno, también tengo que decirle que quienes me acompañan son los de siempre, digamos. Nicolás, el Tano Salvareza. ¿Cómo andamos? Bien, también conocido como el gallego. Sí. Tipo raro el que le dicen gallego y tano. Bueno, ustedes me pusieron el tano. Sí, yo tengo. Muy parecido a Zambrota. Muy parecido a Licha López. Muy parecido a Licha López para que la gente se lo figure. Un híbrido entre Licha López y. Sin duda. Sí, igual quiero denunciar a mi peluquero. Cambié de peluquero y. Veníamos la semana pasada de denuncia. Yo no estaría tan seguro porque. Yo quiero decir algo, lo vi a Nico el lunes o el martes, tenía la porra de Maradona en el 86. Sí, en su mejor me parece excelente. Excelente. Además. Pero la boicoteé la novia, ¿eh? Yo sí. Te digo porque tuve un diálogo con ella y se lo boicoteó. Metió tijera entre sacadora, viste, en el. Sí. Porque él tenía una especie de pomponcito acá. Sí. Y fue peluquero, boludo. El peluquero me mató. Peluquero eso de no más peluquería, sino. Y el otro que habla desde la sapiencia de la peluquería es Claudio Manrique, más conocido como el Pampa. Pedirle disculpas a la audiencia por no haber podido estar en el programa pasado. Tipo estresado también. Sí. Vengo. Remamos el programa pasado con Otero. Que yo vino. No me caso. Pero tengo mi problema. Ojo, no digo que casarse sea un problema. Es un estrés. tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sí. Pero quien dice, como te digo, finalizando en Cuba, está todo bien, pero sí, pasando el proceso de llegar a Cuba debe ser bastante importante. Pero bueno, tenemos un programa más que interesante y empezamos contándole a la gente cuáles son nuestras líneas para que puedan comunicarse con nosotros. Llamen al 4954-3607 y mensaje de texto al 1557652768. Sí, también ya que estamos, le mandamos saludos a nuestro productor fantasma, el Loco Arili, y a Pepo Villa, nuestro... El otro fantasma. Sí, el otro fantasma. Y a Javier el Chino Miraglia, que se está despidiendo. Se está despidiendo, sí, se está despidiendo del programa. Va a venir a despedirse. Hasta no sabemos hasta cuándo. No sabemos cuándo. Cuando quiera puede volver. Por ahora tiene muchas ocupaciones ligadas a la espada, al sable negro. Y no puede concurrir. Pero bueno, ya que está, le mandamos un saludo. Después y vamos le a pedimos la gorra para sortearla. Vamos a dar las líneas sí. Para sus contrataciones. Sí. Para espectáculos de sable. Sin duda, sin duda. También le contamos a la gente que puede visitar nuestro blog www.escuchaloque.blogspot.com. Ahí pueden encontrar fotos nuestras, información sobre cada uno de los programas y además el programa subido para que lo puedan escuchar. Si no lo pueden escuchar en vivo, lo pueden escuchar desde la página y buscar programas anteriores. Dicho todo esto, nos metemos de lleno con las noticias. Pelado, vamos con el separador. Vamos. Diario. A diario. A diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, El Escuchar lo que te digo. Y arrancamos nuestro primer bloque en el que, como siempre en cada uno de los programas, nosotros elegimos lo que ha sido uno de los temas más importantes de la semana o que los medios le han dado la necesaria trascendencia o no, al revés, en momentos hemos tratado temas que han salido. O que se nos cantó. O que se nos cantó en este programa número 26. Me olvidé de decir algo, hice el cumpleaños de uno de mis mejores amigos. Dígalo. Me va a matar, Marcelo Navarro, al que le mandamos un... Un abrazo enorme. Abrazo, uno de nuestros no lo oyentes fieles. No, yo lo conozco. Sí, creo que sí, el día de mi cumpleaños. Un cabrón. Es mi amigo más cabrón. Sí. Además, compadre, porque soy el padre. Sé quién me ha contado anécdotas. Sí, sí, sí. De él. Soy el padrino de su hijo. Violentándose por alguna charla, discusión. No. Ah, siempre, sí, sí. Futbolística generalmente y aplicando violencia dentro del campo. Como los chicos de Uruguay ayer ante el equipo brasileño. Felicito a Nani. Paraguayo. Equipo paraguayo, perdón, Cerro Porteño se dieron a las manos. Sí. Una de las mejores peleas que he visto en un campo de juego. Terrible, sí, terrible. Sí. Como la de los argelinos y egipcios que casi también se van a ganar. Sí, sí, sí. Pero bueno, no es el tema no este es el del tema. Día. El tema se ha dado a raíz de lo que aconteció estos últimos días, que fue la renuncia de Clotilde Acosta, más conocida como Nacha Guevara, a asumir como diputada nacional a partir del 10 de diciembre. Y con esto el nuevo revuelo que se ha armado y ha puesto en el tapete lo que fueron en su momento las candidaturas testimoniales. De las que tanto se habló. De las que tanto se habló en su momento, visto también desde el punto de vista que ayer en Diputados se aprobó la media sanción de la reforma política. Digamos, todos temas vinculados que vamos a estar aquí contándoles un poco nuestra visión sobre este tema y la visión en particular de algunos de los medios de comunicación. Sí, vamos a empezar diciendo que una candidatura testimonial, vamos a explicar un poco en qué consiste una candidatura testimonial. Es por naturaleza una candidatura política realizada con un personaje político en función, digamos, Scioli, digamos, Massa, que no asumirá el nuevo cargo para que fue postulado en caso de que resultase ganador, ya que su pretendida nueva función es en realidad la de apoyar con su testimonio al partido político elegido y no asumir el nuevo puesto oficial, sino por el contrario, preservar el anterior. Ok, ¿quién es? Buena definición. ¿De quién es esa definición? No sé, la encontré en internet. No, es muy pero buena. La definición cerrada, engloba más o menos. Todo, sí, es verdad. Engloba todo lo bastante que pasó. Bastante técnica, bastante. El o sea, hablando de gente que tenía cargos políticos cuando se candidateó. Sí, Scioli, había ejemplos muy claros. Scioli era gobernador, Massa era en su momento jefe de gabinete. Balestrini era además, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Era intendente de Tigre con licencia. Con licencia, exacto. Es verdad. Balestrini. En el caso de Nacha Guevara no tenía ningún cargo político, pero Nacha Guevara fue paracaídas, ¿no? Fue una decisión del gobernador en su momento, apoyada por el expresidente Kirchner, que era candidato número uno en esa lista. Algo que sorprendió a más de uno por la poca vinculación de Nacha Guevara con el partido gobernante, sin una relación personal tanto con el gobernador como con la presidenta. Creo que desde ese lugar se había decidido, pero bueno... con esta renuncia sobre el final, son casi 3 o 4 los primeros candidatos que bajan de nombre. Sí, digamos que de los 42, de las 42 candidaturas testimoniales que presentó el oficialismo, sí, solo, o sea, 22 ya presentaron la renuncia y varias personas más la van a presentar antes del 10 de diciembre. Muchos fueron candidatos a, fueron intendentes, claro, eran intendentes. Bueno, hay algunos casos como... Sí, diputados nacionales, legisladores, sí, provinciales y concejales municipales. Y legisladores bonaerenses también. Claro. Eran más o menos los cargos que iban a ocupar. De 42 que presentaron, 22 ya renunciaron. Los más conocidos, bueno, Scioli, sí, Massa. Scioli y Massa, ¿no? Y bueno. Lo de Nacha no sería tanto testimonial porque en realidad ella no tenía ningún cargo, pero sí esto de presentarse y ahora tomar esta decisión, según ella, por cuestiones personales que iban vinculadas a su carrera. Ella decía que su carrera como artista no iba de la mano de lo que... Una cuestión de no perder prestigio, me da la sensación, frente a la... Pero lo podía haber pensado antes, ¿no? Sí, en su momento, en su momento, un mes antes, cuando se presentó la candidatura de Nacha, Nacha que dijo que ya había llegado a un punto dentro de su carrera que ya no pedía nada más. Entonces se iba a dedicar al compromiso social. Sí, sí, y sí, a su vocación y su desafío personal de servir a las personas, de darse cuenta si podía ayudar a la gente o no. Claro. Se la notaba muy convencida. Sí, de hecho, tenemos el audio de cuando ella aseguraba esto en el programa A Dos Voces, creo. Sí. O Dos Sobres, no sé cómo se llama. Sí, algo así. Es una oportunidad de aprender y de aprender la tarea más alta que un humano puede tener en sus manos, que es aprender a servir al otro. Y eso es algo que siempre me he preguntado si tengo esa capacidad o si no la tengo. Entonces, en este momento se me presenta, se me abre esta ventana y quiero probar eso. No quisiera irme un día diciendo, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no hice la experiencia? ¿Por qué no probé si tenía esa capacidad que creo que es a la que todos venimos finalmente, a servir al otro? Y sabemos además que no fue una decisión fácil dar el sí, ¿no? No, estas decisiones son decisiones de vida, son como momentos especiales de la vida. También lo agradezco porque con mis 68 años, ¿a cuánta gente se le presenta esta oportunidad de abrirse a una actividad nueva, de tener un área de influencia mayor, y la capacidad de aprender de nuevo? Porque yo me considero una eterna aprendiz. Claro, pero vas a asumir la diputación y con todo, y vas a cumplir todos los días. Y sí, claro, siempre he cumplido todos los días, y siempre soy la primera que llega al teatro y la última que se va. Así pasaba Clotilde Acosta, más conocida como Nacha Guevara, diciendo que era la primera que llegaba al teatro y la última en irse. Va a seguir yendo al teatro, sí, primera, y se va, sí, yendo donde, pues, a la Cámara de Diputados no va. No, el tema es que acá se presenta siempre, o sea, no es una cuestión nada más del oficialismo, porque de hecho Macri con Michetti también ha hecho esto. Michetti había sido, sí, elegida vicegobernador, vicejefa, y después se presentó para diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Digo, claro que se presenta, que ya no es ilegal la candidatura testimonial, pero es éticamente cuestionable, por lo menos. Digo, si vos te presentás para algo que después sabés que no vas a asumir, digo, ahí podemos estar hablando de una estafa, de, no sé, digo, es, sí, como para debatirlo. Que hablamos con Nico antes también era esto de la falta en muchos de los partidos políticos, más que nada en los partidos más importantes, de los cuadros, de formar nuevos cuadros, de formar nuevas generaciones que acompañen el proyecto. Desde mi punto de vista, muchas veces la en Argentina, más que nada en la democracia desde el año 83 que se ha vuelto muy personalista y se vio reflejada más que en un proyecto en general en personas, ¿no? Ha pasado en su momento con Carlos I, que prefiero no nombrar. La rata, como le dice a Liberty. Como le dice a Liberty. Pasa con Kirchner hoy en día, mismo se nombra que puede ser el candidato del 2011. Y ha pasado históricamente en Argentina, donde se eligen más las personas, como ha pasado también con Francisco de Narváez en las últimas elecciones. Yo creo que se ha elegido más a la persona que a las ideas o a lo que generaba ese nuevo partido. Y eso hace que se pierdan esto que decimos, ¿no? La formación de nuevos cuadros y, por lo tanto, las oportunidades para la gente más joven, sí, realmente militante, ¿no? Claro, hay algo, además de todo esto, que es lo que a mí en realidad me preocupa de alguna manera, y creo que es desde el sentido común, ya que no voy a ponerme en el lugar de la gente o vocero de la gente, porque no tengo por qué hacerlo. Y es lo siguiente, ¿cuál es el contrato tácito quizá, que se tiene en cuenta a la hora de hacer algo así, de que la gente apoya un modelo, apoya un modelo, y no importa quiénes son los nombres a la hora de asumir, quizá cambian, pero el modelo va a seguir. Ese contrato que uno firma de alguna manera a la hora de votar y elegir no está siendo respetado, porque la gente no tiene por qué asumir que esa persona a la que está votando, llegado el momento, no va a asumir, y lo que a uno le queda es que lo que va a seguir es el proyecto. Quieras o no, lo podemos cuestionar o no, la gente de alguna manera vota nombres, además de votar un proyecto. Totalmente. Y quizás sea un error. Sí, pero y además, lo que decís vos es que la gente, cuando los partidos políticos proponen a Nacha Guevara como candidata, es claramente para traccionar votos. Claro. O sea, no es por la carrera política que tiene Nacha Guevara. Exacto. Y no es porque representa a ¿cuánta kirchnerismo gente quedó en este el camino? ¿Cuánta gente quedó en el camino que quizás estaba mucho más capaz? Exactamente. Sin ir más lejos, por ejemplo, ¿se acuerdan que estuvimos charlando con Carlotto? Sí, me acuerdo. Bueno, Carlotto asumió por la renuncia de. No me acuerdo. De Massa. De Massa, por la renuncia, me parece, ¿no? De Massa. Remo. Remo Carlotto. ¿Cuál es la necesidad, digo, si no es una necesidad. No sé si decirlo exitista, de lo que representa Massa como candidato, de lo que puede. Porque tiene buena imagen. Quizá este hombre, Carlotto, tiene la misma o mayor capacidad y se ha preparado toda su vida para esto. ¿Y por qué tiene que asumir porque otro renuncie? ¿Por qué no se le da la posibilidad desde el momento de la campaña? Y dejémonos de joder con que si esta persona no es conocida. Porque Nacha Guevara, yo no dudo de su capacidad. Yo creo que a todo esto que estamos diciendo hay que sumarle un dato clave, ¿no? Que creo que en algún punto el gobierno pagó este tipo de decisiones. Sí, claro. Porque sin dudas, haber elegido a Massa y a Scioli por su imagen o por supuestamente su alta legitimidad frente al público, también le vino en contra esta situación de que la gente tenía esta duda de si iban a asumir o no, y de algún punto termina perdiendo las elecciones en un distrito clave para el gobierno. Sí, claro. Sí, que siempre le fue, históricamente le fue afín. Fue bien, claro. Fue bien. Entonces, digo, en algún punto yo creo que la gente asumió esa discusión y lo puso en el tapete a la hora de elegir. Y claramente no eligió al gobierno y tomó otra decisión o eligió otro camino. Además, que está bueno también que la gente lo haya vivido de ese lugar también. Y además, ¿no? Es otra cosa lo que decimos siempre. O sea, el sistema político está tan deslegitimado. Sin dudas. Hay un descrédito total. Y con estas cosas no se contribuye a recuperar ese crédito, ¿no? Esa credibilidad en el gobierno. Credibilidad, exactamente. O sea, el gobierno con estas cosas, Macri, con Michetti, digo, no poniéndolo en el gobierno nada más, pero digo, se pierde legitimidad. Sin duda. O sea, si vos estás diciendo que sos la nueva política o vas a ser nueva política o querés recuperar el sistema político, esto no contribuye. Porque pone un tipo, como decías vos, que sea capaz y no pongas a Nacha Guevara. Sí, hay gente militante de muchos años que sin duda puede pasar. Pero quiero escuchar una cosa que decía Víctor Hugo hoy a la mañana en su programa que me parece más que interesante. Escúchame. Bueno, al final Nacha no va a asumir. Fue un rumor de varios días. Ya sabemos lo que opina la gente, o sea que, bueno, seguramente después de este momento algunas opiniones aparecerán, pero hemos escuchado el desencanto en general que provocaba el anuncio de que Nacha no iba a asumir, tampoco ella, como diputada. Al fin de cuentas lo paga más caro que muchos otros que tampoco asumen, empezando por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que qué otra cosa va a decir que lo que vamos a escuchar ahora. Tengo entendido que ella, bueno, ha repensado un poco toda su situación y que no va a asumir. Es una decisión muy personal. Es una mujer, siempre de cualquier donde esté va a luchar. Nacha es una muy buena persona. Su vida es testimonio de lucha y de trabajo. Así que yo estoy seguro que cuando llegue el momento ella hará sus razones y si sigue en ese camino de renunciar a su banca y punto. Ella tenía vocación de participar. Bueno, se quiso comprometer de esta manera y ahora por ahí se quiere comprometer otra cosa, teniendo alguna responsabilidad de otro tipo. Lo habló, dijo, lo está pensando. Y yo en estas cosas, son decisiones muy individuales. Yo bastante tengo con hacerme cargo de mis cosas. Como el hombre que la llevó a la política, Nacha Guevara, decía un rato antes de que se conociese el comunicado, tengo entendido que no asumirá. Se supone que lo tendría muy claro, que el primer referente al que Nacha se habrá dirigido para decirle, mirá, no voy a asumir, pero que no fue de buenas a primeras, porque si no, el rumor no hubiese prosperado todos estos días, fue a Scioli. Y si no se lo había dicho a Scioli, bastó que apareciese el rumor para que Scioli llamara y le dijera, Nacha, ¿es verdad lo que me están diciendo, que vos tampoco vas a asumir? No entiendo, nada menos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nada más y nada menos, ¿no? Que el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muy bueno el análisis que hacía. ¿Qué es esto además también, lo que decíamos afuera del aire? Es la omisión de los políticos con respecto a esto. Vos no podés decir, y me comentaron, y las razones personales. Vos te tenés que hacer cargo de la persona que vos llevaste o de la persona que vos pusiste en la lista. No solo Scioli, sino el resto de las personas que en su momento defendieron las candidaturas testimoniales. De última, para recuperar ese descrédito, tendrían que hacer un mea culpa. Sí, hay una nota que salió en la revista La Tecla, el gobernador Scioli. Me parece que todavía en ese momento no estaba el tema de Nacha Guevara. No hay ninguna pregunta, no la leí completa la nota. Es muy buena la nota, era muy, muy buena para conocer lo que piensa el gobernador, uno disiente claramente, más que nada en el tema de la seguridad. Pero en este tema me gustaría escuchar su opinión, ¿no? Que él realmente diga, digamos, si es lo que decía Nico, que es un error y es su autocrítica, y de hecho el gobierno paga perdiendo las elecciones, no me parecería mal que hoy en día uno asuma esa posición y sea autocrítico y yo creo que claramente. Es una obligación. Sin duda. Y además, por otro lado, me parece que, si ustedes recuerdan, Scioli... Es muy poco... pasa muy poco en la política. Claro, por supuesto. Que parte de este descreimiento también es que uno lo ve... ve cada situación, sin ir más lejos, lo que pasó hoy con Macri en su conferencia de prensa, diciendo que desvinculándose de las espías, digo un ejemplo, sí, pero de algo que pasó hoy, claro, claramente, sí, sin hacer autocrítica, ¿no? Cuando en realidad uno tiene que empezar haciendo autocrítica. Difícilmente podamos escuchar a Scioli, me parece, haciendo autocrítica, porque en el momento, en el ojo de la tormenta, cuando todo esto ocurría, ¿se acuerdan que todo el mundo parodiaba a Scioli? Y nos reímos de eso es lamentable, sí, nos reímos de que le preguntan en la cara... Señor, usted va a asumir... Y el tipo tenía la capacidad de no contestar. No, ¿sabes qué decía? Porque yo lo traje acá. Mirta Legrand le pregunta en un almuerzo y le dice eso. Y él dice, la gente sabe muy bien lo que voy a hacer. La gente sabía que no iba a asumir. Ah, eso, por eso, eso no es lo una falta. Por eso, por eso no lo votó. Sí, es pero a ver, ¿qué significa eso? Es un papelón. Vamos a estar hablando con Martín Piqué, que sí, es... periodista y está más que nada encargado de la parte política del diario Página 12 en el próximo bloque. Ahora vamos a escuchar un poco de música, Nico, ¿te parece? ¿Queda algún audio más? No. Hoy traje un disco recomendado por nuestro amigo Pepo, el ausente Villa. Sí, el ausente, pero le quiero decirle que está muy interesado en el programa. Sí, recomiendo no puede venir porque música hoy. Tiene mucho trabajo, pero le gusta la idea del programa. Calculo que va a venir algún día el Pepo Villa, pero trajo música. Sí, me recomiendo una banda que se llama Flopa, Mansa y Minimal. En realidad no existe más. Es la banda de Ariel Minimal, de que era guitarrista Los Fabulosos. En el 2000, era un proyecto de ellos que sacaron un disco en el 2003 que se llama también Flopa, Mansa y Minimal. Y vamos a escuchar Cruzando el Ancho Mar. Ma che cos'è un corpo se non la debole carne che ci avvolge nel trapasso terreno? Ma non potete uccidere il suo spirito che continuerà ad aleggiare nei secoli futuri in difesa della libertà contro la sopraffazione? Mio Dio, vengo da te, abbi pietà dell'anima mia. Cruzando el ancho mar. los pies, no hay mucho más que perder. Y aún no llega la mañana, sigo preso de mi dejadez, y cada paso hacia el vacío que doy me hace fuerte. Ella envió de regreso mis cartas, mi orgullo, mi estupidez. Ella olvidó mis promesas el día después, tal vez por suerte, tal vez. Y aún no llega la mañana, sigo preso de mi dejadez, y cada paso hacia el vacío que doy me hace fuerte. Siempre piensan en volver, piensan en volver, piensan en volver. La habitación más extraña que el día de ayer, ya se está solo de paso por esta vez. Panorama informativo. Las cifras de asesinatos se triplicaron en comparación con otras presidencias, mucho más democráticas, informó una consultora privada. Justicia por mano propia. Vecinos de Wilde están a punto de comenzar a justiciar por mano propia. Falta muy poco. Indignados por el crimen del arquitecto, estarían justificados si matasen a algún delincuente. ¿Quién lo diría? El jugador Titi Henry, a pesar de poseer rasgos africanos, mostró ayer destellos de inteligencia y astucia al mantener durante una fracción de segundo la pelota en su mano para luego dar el pase-gol con que Francia dejó afuera a Irlanda. Es el fin. Estudios realizados otra vez por la consultora privada aseguran que hay muchísimas probabilidades de salir a la calle y morir ametrallado, violado o destrozado en un accidente de tránsito. Nunca les alcanza. Otra vez Kraft da la nota sembrando el caos total en las principales arterias de tránsito. Algunos vecinos transmitieron a este medio su intención de aprovechar la violencia con la que se está manejando la Policía Federal y matar de una vez por todas a los negros. Perdón, a los manifestantes. Ya volvemos con más noticias. Escucha lo que te digo, man, man, escucha, acá, no es short, no es short. Muchachos, escucha lo que te digo. Muchachos, paremos un minuto, paren. Si nos dedicamos a otra cosa, mejor. Como la música no es para nosotros, tu hermana tampoco. Hacemos periodismo. Escucha lo que te digo por FM La Boca 90.1. No cae nunca en el mismo lugar. Seguimos en este segundo bloque que ha pasado el informativo. Tenemos mensajes. ¡Ey, locuras! Para saludarlos nomás. El Tincho de Floresta, abrazo testimonial. Ojo con Ciro. Un grosso. El Tincho de Floresta. Y también mandó un mensaje el Loco Arilli, nuestro ex productor o productor fantasma, como quieran decirlo, que me preguntaba. ¿Cómo se envía un mail a destinatarios para que no se vean entre ellos? Me pone Arilli, ni se acordaba que estaba mal aire. CCO o CC. Viste que en los mails, cuando mandas mail, te aparece. Claro. Copia oculta. Copia oculta. La famosa copia carbónica oculta. De ahí viene la CCO. Copia carbónica oculta. Le mandamos un mensaje al Loco Arilli, al que le respondí, estamos al aire, boludo. Y me contestó, perdón, saludos al Tincho de Lugano. El programa está buenísimo, ni se acuerda. Arilli está en cualquiera. Y es mi testigo de casamiento, impresentable. Bueno, también quiero decir que ayer fue el cumpleaños de mi primo, Juan Ignacio Mincarelli, al que le mandamos otro saludo. Fuerte no tenemos abrazo. Más cumpleaños, no tenemos más. Terrible el informativo de recién. Nosotros durísimo, no tenemos nada que ver. Durísimo, esta gente está... Me pareció fuerte lo de Titi Henry, ¿no? Claro, porque dice, a pesar de tener visibles rasgos africanos. Así que sí, es tremendo, duro. Sí. Bueno, como bien les contábamos en el anterior bloque... Vamos a estar hablando con Martín Piqué, él es periodista de Página 12, a raíz de lo que hablamos en el primer bloque de lo que fue la renuncia de Nacha Guevara y el nuevo revuelo que se armó con el tema de las candidaturas testimoniales, etc. Así que está con nosotros Martín Piqué. Martín, ¿me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, Martín, ¿todo bien? Todo muy bien. Todo muy bien. Bueno, sí. Martín, nada, preguntarte un poco tu opinión o qué información tenés sobre el acontecimiento de Nacha Guevara y por lo tanto lo que sucedió con las candidaturas testimoniales, ¿no? Bueno, de alguna manera la candidatura de Nacha estuvo envuelta en una polémica, incluso dentro del kirchnerismo, más allá de cómo fue analizada por los medios más cercanos a la oposición. Recuerdo declaraciones de Luis de Lía, en ese momento cuando se habló de la posibilidad de que Nacha fuera candidata, también se hablaba de la posibilidad de que Andrea del Boca fuera candidata. Sí, me acuerdo. Por la lista oficialista. Y me acuerdo que Luis de Lía diferenció entre Nacha Guevara, le reconoció su trayectoria como artista, su compromiso con las ideas. Uno puede pensar o considerar ideas del progresismo o de determinada centroizquierda. Recordó que Nacha Guevara había sido perseguida por la AAA y que había tenido que exiliarse. Uh-huh. Y de Lía la diferenció de Andrea del Boca, quien se confesó peronista pero no tiene demasiados antecedentes en cuanto a compromiso político. Uh-huh. Sin embargo, bueno, cuando la propia Nacha acepta ser la primer candidata mujer de la lista del Frente Justicialista para la Victoria, a muchos nos pareció de alguna manera un esfuerzo por encontrar una figura que tuviera varios ingredientes o varios condimentos. No nos puede pasar por alto el tema de que en los últimos año y medio, centralmente, Nacha Guevara estuvo presentando una obra musical sobre Eva Perón, claro, que fue financiada por la provincia de Buenos Aires, por la gobernación de Daniel Scioli, y que por otra parte la obra es muy buena, tiene textos en este momento, justo no recuerdo el nombre. Sí, bueno, pero de hecho fue una de las obras más vistas. Sí, recomendable, claro, absolutamente la obra. De una calidad en cuanto a lo musical y en cuanto incluso a la reflexión política sobre la figura de Eva y lo que significó dentro del peronismo. Entonces, digo, de alguna manera, ya desde entrada la candidatura de Nacha estaba envuelta en discusiones, envuelta siempre en una cierta desconfianza en cuanto a la permanencia de los compromisos que pueden tener las figuras del ambiente artístico, más allá de que sean valorables y sean identificables como personas del campo popular. Porque uno puede pensar también en el caso de Pino Solanas, uh-huh, y recordar un antecedente muy cercano, que después de ser candidato estuvo varias semanas fuera del país para dar unos cursos de cine en Madrid, que tenía compromisos previos. Entonces, a veces estas figuras del ambiente artístico, de la cultura, son muy conocidas, son identificables con algunas ideas o idearios a los cuales muchos nos sentimos identificados, pero uno nunca tiene la garantía de, bueno, qué continuidad o qué seriedad o qué estabilidad va a tener su compromiso con la política, ¿no? Hablábamos, Martín, nosotros un poco de cómo esto que vos decís y explicás, y es verdad, en un montón de artistas se da, digamos, el compromiso está también en cada una de las personas y en cuanto a lo que representan, pero también está el punto de cómo influye esto en el gobierno, o sea, cómo golpea esto al gobierno, ¿no? Sí. En un momento en el que se está hablando tanto de lo que es la reforma política. Mira, yo creo que no lo golpea tanto. O sea, en realidad la discusión sobre las candidaturas testimoniales es una discusión que para mí quedó saldada en la campaña, una campaña electoral de una elección que el kirchnerismo perdió en la provincia de Buenos Aires. Lo que sucedió después es que el kirchnerismo, Kirchner y la presidenta Cristina Fernández, en una demostración de mucha habilidad política, de una capacidad de reconstrucción de la iniciativa que es poco habitual, tuvieron la posibilidad de sacar un montón de proyectos con los que alguna parte de la sociedad se siente identificada. Hoy podemos decir que las figuras de Cristina Fernández o de Néstor Kirchner están menos debilitadas que el 29 de junio, o sea que al día siguiente de la elección que Kirchner perdió con De Narváez. Eso no significa que una parte de la, importante de la sociedad también esté de alguna manera enfrentada definitivamente con este proyecto, lo cual habrá que ver cómo se puede resolver, si es que se puede resolver. Pero volviendo a tu pregunta, sí, vos decís, ¿cómo afecta al gobierno? Yo creo que no lo afecta de ninguna forma, porque ya lo afectó la discusión de las candidaturas testimoniales, lo afectó, y creo que fue en una serie de temas mucho más importantes, pero en una combinación nefasta para la suerte del gobierno, de alguna manera fue uno de los factores que determinaron la derrota ante Narváez. Uh-huh. Entonces hoy me parece que no es tan importante, sobre todo porque Daniel Scioli y Sergio Massa, que fueron candidatos, ya anunciaron y hicieron público que no van a asumir el cargo electivo por el cual fueron candidatos. Así que el costo político, el gobierno ya lo pagó por el haber implementado este recurso de las candidaturas testimoniales. Uh-huh. Martín, y teniendo en cuenta esta situación, digamos, en cuanto a lo que a partir de ahora sucede con lo de la reforma política y esta media sanción que se ha dado en diputados, en cuanto a las modificaciones que se hicieron y demás, ¿cuál es tu visión a la hora de cuando llegue al Senado? Porque esto puede que sea el año que viene, ¿no? Mira, yo soy mucho menos alarmista en cuanto a la posibilidad o la incapacidad del gobierno de sacar sus leyes en el Parlamento. Por la información que yo manejo, uh-huh, el gobierno, a través de determinadas negociaciones y de la crisis incluso de la propia oposición que está enfrentada entre sí por el liderazgo, creo que el gobierno va a tener más votos de lo que todo el mundo piensa y los proyectos van a terminar saliendo. Ya después, cuando vos me preguntás por la reforma política en particular, yo creo que es un gran esfuerzo del gobierno, en este caso de una fracción hoy importante del Partido Justicialista, por intentar reconciliar la política, la práctica política, con la vida cotidiana. Más allá de una serie de logros de este gobierno, de estos años, desde el 2003 para acá, yo creo que en términos de proceso general todavía hay una grieta muy fuerte entre la práctica política y su credibilidad, si se quiere, sin duda, y la ciudadanía. Claro, era lo que estábamos hablando recién, ¿no? Entonces, de alguna manera, la búsqueda de figuras de la farándula o de la cultura que sean identificables con determinado pensamiento también es una forma o un atajo para intentar superar esa grieta que hay entre la vida cotidiana y la política. La gente hoy, El entusiasmo que surgió en cuanto a la política por el conflicto de las retenciones, que de alguna manera lo que hizo fue volver a convertir a la política en un tema de posicionamiento y de pasiones, porque había gente a favor y en contra del conflicto del campo, etcétera, yo creo que se opacó un poco y sigue habiendo una herencia del 2001 todavía. Ahora, tengo una consulta con respecto al tema que hicieron los medios, ¿no? La cobertura de los medios sobre el tema de Nacha Guevara. A mí me sorprendió por lo menos no ver en el diario que vos trabajás alguna noticia al respecto, ¿no? Alguna crítica. Me parece que por lo menos es éticamente cuestionable el tema de las candidaturas testimoniales, y no verlo quizás publicado en Página 12 me pareció llamativo. La verdad que es llamativo todo, pero es llamativo también las decisiones que se toman en otros diarios. O sea, los que tuvimos periodismo sabemos que los editores de un medio son los que de alguna manera cumplen la función de decidir qué van a convertir, perdón, sí, en noticia, y qué no van a convertir en noticia para ese medio. Uh-huh. Igual te aclaro que en el diario sí salió, en página 12, una nota, que en realidad no es una nota, esa es quizá tu crítica, es una, lo que nosotros llamamos un pirulo o un suelto, es un texto que debe tener 14, 15 líneas, que está en la página 5 y lo estoy viendo en este momento. Pero en cierta medida me parece producto de la línea editorial de los medios. Evidentemente página 12 es el diario que, en una serie de aspectos que son muchos, te diría, comparte una agenda con el gobierno. O sea, hay una serie de medidas que durante el proceso que se inició en el 2013 se implementaron, que página 12 las venía de alguna manera postulando desde quizá la soledad de ser el único medio progre en la época del menemismo y después de la alianza. Uh-huh. Sobre todo la agenda de derechos humanos, pero también la agenda de recuperación de las empresas y el aparato productivo después de la entrega del menemismo. Entonces, digo, no me asombra lo que vos decís, porque creo que tiene que ver con una línea editorial, más allá de que se le decidió darle mucho menos espacio de lo que se le dio en otros medios. Sí, sí, pasa por ahí, como decís vos, en general en los medios, en particular en nuestro caso lo que nosotros decimos es que esto es una de las cosas por las que la gente por ahí se termina alejando o se termina sintiendo poco identificada con las personas que nos gobiernan, ¿no? Algo que es preocupante y que de alguna manera por ello un análisis más global, y es el sistema político que nos representa, ¿no? Pero bueno, Martín, más que nada agradecerte tu visión sobre este tema. Para nosotros es importante escuchar voces como la tuya. Así que bueno, nada, agradecerte y seguramente en cualquier momento te estamos molestando otra vez para comentar algún otro tema vinculado a la política. Bueno, cuenten conmigo para cuando quieran. La Boca es un barrio muy caro a mis sentimientos, sobre todo por el club que le da no sentido al barrio, pero que le da color al barrio y muchas alegrías también. Bueno, Martín, gracias, muchas gracias, ¿eh? Bueno, un abrazo. Hasta chao. Luego. Así pasaba Martín Piqué, periodista de Página 12, con información, como bien dice él, podemos disentir, sí, sin duda. Lo bueno creo que hay que, para destacar, que es verdad que todos conocemos que Página 12 es el medio, por ahí el único, el más autista, vinculado de alguna manera con el gobierno, lo que no quita, como dice Nico, que no se pueda analizar este tema y claro, que sí no. Lo pongan en una línea, sí, pero como dice él también, pasa en todo. Es que va la misma línea que, a ver, 678, el programa de Canal 7 no dijo nada, Canal 7 dijo muy poco, uh-huh. Y Página 12 dijo, fueron 14 líneas, como dijo él. Yo sí, lo que digo es, esos programas y esos medios critican cuando Clarín es funcional a la oposición. Digo, vos con esta omisión estás haciendo lo mismo. O sea, no criticar además, eso, haces lo mismo, sí, que criticás. Sí, eso sí, es lo que me parece a mí cuestionable. Además, se puede discutir. Me parece que si vos tenés una visión positiva del gobierno y de alguna manera buscás respaldarlo o por lo menos no vaciarlo de poder desde un medio, me parece que la solución no es no tratar el tema. Me parece que el tema se puede tratar, quizá con tu visión de las cosas, imprimiéndole tu impronta y no convirtiéndote en nunca lo vas a hacer, pero digo, en eso que es Clarín, que es el campeón de la omisión, ¿entendés? Sí, y por ahí el tema también está, y yo hoy se los comentaba a usted también, desde mi punto de vista, que hay un 98% de los medios que están en contra y que se dedican con este tema a embarrar un poco la cancha, sí, sí, y no hacen un análisis profundo de lo que nosotros decimos, el sistema político o la representatividad que generan nuestros gobernantes en nosotros. Entonces, si bien entiendo lo que dice Nico, que por ahí caes en esta situación de pasás a hacer lo mismo que ellos si vos omitís el tema, también es una realidad que tenés el otro gran porcentaje de medios opositores, la gran mayoría, que lo tratan de alguna manera. Es discutible, está bueno que lo volvemos en el programa, está bueno haber hablado con Martín, porque sí, de algún modo blanquea, y eso también me parece bueno, los intereses de Página 12. Digo, el que lee Página 12 sabe desde qué lugar lo lee. Sí, sí, claro. Y el que lee Clarín no está tan claro. Y eso es por ahí la discusión. Digo, Clarín, periodismo independiente no es. Bueno. Entonces ahí sí hay una discusión. Pero bueno, dejame bueno una sola antes de irnos a la pausa. Sí. Él dijo algo que me hizo pensar, me hizo reflexionar sobre esto. Él planteó que el tema de la gente de la farándula o de la cultura, como quieran llamarlo, en este caso del espectáculo cultural, tiende o es usado para, digamos, acortar esa brecha que separa la política de la gente. Yo pienso, es un pensamiento personal, me parece, ¿es necesario que la política recurra a eso? A mí me parece que si aceptamos que la política tiene que recurrir a esto, estamos aceptando un empobrecimiento tremendo de la política, pero tremendo, y una incapacidad terrible de captar a la gente desde su lugar, no utilizar y tener que utilizar para esto a gente que no tiene nada que ver con la política. Claro, convengamos, hay ejemplos distintos. Yo creo que un ejemplo muy bueno es lo de Pino. Yo creo que Pino Solanas en algún punto es un representante de la cultura, vinculado a la política, un tipo muy militante. Hay muchos artistas de esa manera, pero pasa lo que hablamos hoy, lo del gobernador Scioli, digamos, que en algún momento, siendo motonauta, Menem lo utilizó para... Entonces, son dos maneras distintas de llegar, vinculados a la cultura o al arte o al deporte. Sí, sí, sí. No estaba pensando justamente en Pino. Me di cuenta porque él también lo nombró. Y porque además de Pino Solanas, no tipo, solamente hace política desde los documentales. Tal cual. Hace militante, pues... La década del 50. Exacto. Pero bueno, también hay gente muy valorable en el mundo artístico que se quiere vincular con la política y me parece bien. Después hay otro que para sacar provecho, es lo que decimos nosotros, es innecesario. Sí, en el caso de eso es si el medio justifica el fin, digamos. Claro, no, o sea, si la utilización de esa personalidad justifica... traccionar votos. Uh-huh. Bueno, así pasamos. Nos vamos a ir a un tema más musical de esta muy buena banda que ha encontrado Pepo Villa. Y nos venimos rápido, que ya seguramente estará llamándonos Otero el Notero. Nos queda poco tiempo, así que vamos con tema. Debajo del álbum blanco. Tenemos bien guardadas, archivadas, atesoradas, mito memorizado al detalle, entre pestañas, sabremos digerir nuestra suerte o adulcerarla. Ni gracia me hace saber que en tu lista estoy debajo del álbum blanco. Debajo del álbum blanco. Debajo del álbum blanco. Entre pestañas, sabremos digerir nuestra suerte o adulcerarla. Ni gracia me hace saber que en tu lista estoy. Volvemos al aire sin separador. Sin nada, como bien decía. Se nos ha pasado el tiempo, ha volado el programa, la verdad que un tema más que interesante para tratar y largo de charlar, pero tenemos en línea, que nos ha llamado desde vaya a saber uno dónde, al señor Otero el Notero. Otero, ¿está ahí? Buenas tardes, compañeros. Y porque Otero compañeros. Es peronista de menemista. Otero es militante, y menemista. El término compañero no lo apropiemos tan fácilmente. Militante del apagón, como decía Bersuit. Exactamente, ahí la luz en el lugar siempre oscuro. Otero, ¿cómo anda? Muy bien, ahora me encuentro en España, me encuentro en Barcelona. ¿Fue a Argentina, no? No, lo que pasa que en ese momento estaba yendo por trenes. Fuiste con Macri. ¿Cómo? Fuiste con Macri. Blanquea. No, a ver, no van a vincular a mí con gente del espionaje ultrasecreto del caos. No. La para nada, mi espionaje pasa por otro lado, no pincho teléfonos, solamente recopilo información. A ver, Otero, ¿qué hace en Barcelona? Bueno, ahora me encuentro en Barcelona porque hubo una conferencia de prensa llevada adelante por una organización que se llama Paremos la Guerra, que proviene de, digamos, de Medio Oriente, pero tiene sede en Pakistán. Ajá. Y bueno, y digamos, la conferencia tuvo el nombre, se llamaba El fracaso de la guerra contra el terror, y hablaron varias personas, y habló un catedrático libanés, Gilbert Achar, y él contó un poco todo el desastre que se ha vivido en Irak con la guerra de ocupación que ha tenido Estados Unidos en los últimos años, para comentar un poco lo que está sucediendo en otras regiones, como puede ser ahora Pakistán, cuya guerra se está extendiendo hacia ese territorio. Claro. Pero, ¿qué es lo que lleva a esa guerra y ese adentro de esa guerra? ¿Qué es lo que está pasando? Porque eso que de afuera pareciera como si fuera un huracán que arremete contra las naciones de Medio Oriente, pero adentro no sabemos qué pasa, qué es lo que está pasando adentro de Irak. Y un poco en colación con el tema que veníamos tocando y el 11 de septiembre, cómo transformó varias cosas y cómo abrió mercados para un montón de nuevas actividades dentro de Estados Unidos, la seguridad nacional se volvió un activo financiero muy, claro, muy rico. La industria armamentista y... Exacto, exacto. Claro. Un montón de áreas empezaron a hacer lo que se llama las pequeñas burbujas financieras, ya que cuando una corporación se arremete contra un negocio, se arremete el capital financiero y es toda una vorágine de inversiones que van fomentando, ¿no? Un picnic de determinados recursos. Y eso pasa como ha pasado en Latinoamérica, como ha pasado en Rusia cuando se cayó el muro. Bueno, pasa en Irak. Irak no vivió otra cosa que no fue lo que vivimos nosotros en quizás la década del 70, en la década finales de los 80, con las crisis con la crisis de un golpe militar, con las crisis económicas. O sea, momentos en donde, por ejemplo, en otros países se vio de determinada manera, situaciones críticas conllevaban a grandes transformaciones de la estructura económica. Y en Irak se vio de manera muy directa, ni bien llegaron las tropas norteamericanas que... Y violenta, ¿no? Y violentas, y violenta, y extremadamente violenta, pero violenta en el sentido casi psicológico. Lo que se ha hecho fue una gran propaganda. ¿Recuerdan que el ataque fue en vivo? Fue sí. Un ataque que estaba pronosticado por los medios durante una semana, diciendo a tal hora, tal día, no te pierdas el bombardeo. Hasta Saddam Hussein lo colgaron en vivo. Exactamente, claro. Fue toda una gran puesta en escena, pero una puesta en escena real. Digamos, en Irak, fíjense, en la guerra contra la guerra del Golfo en 91, cuando Saddam intenta entrar en Kuwait, los norteamericanos tiraron en toda la guerra 300 Tomahawks, esos misiles que largan de barcos, ¿vieron? Ajá. En Irak, en los primeros días de bombardeo, habían tirado ya 380. O sea, lo que se generó fue una situación realmente muy electrificante, si se quiere, para la población, porque empezaron a vivir una realidad que de repente los tuvo entumecidos. Y en ese entumecimiento, lo que sucedió dentro de Irak, ya que el ejército iraquí no existía, pensemos que toda esta vorágine belicista igual no enfrentó... No encontró ¿contra quién luchás? Más que terrorismo. Bueno, lo que hicieron los primeros meses, uno encontraba en Irak, en la zona verde, construida por Halliburton, una mini ciudad, que es una de las características de esta corporación. Bueno, ahí se hacían reuniones con la que va a ser la autoridad de la coalición, que va a estar dirigida por Paul Bremer, que había sido un ejecutivo de algunas corporaciones multinacionales antes de ser secretario en el Departamento de Estado norteamericano. Y él iba a encontrar, se iba a encontrar ahí en una situación muy... muy rara para ver, porque uno ve ejecutivos con trajes antibala charlando y discutiendo de qué manera se van a repartir la torta de lo que es Irak. Y ahí eso es lo que pasó en Irak. En Irak lo que se hizo fue una gran apertura económica, la mayor en la historia, una apertura que los países de Medio Oriente no habían vivido, porque esto es un tema particular. Sí. De las regiones del mundo que habían vivido toda esta, esta vorágine globalizadora de apertura económica, Medio Oriente había sido hasta ahora el último bastión. Claro, Arabia Saudita, que es el país amigo. Tienen petróleo, entre otras cosas. Tienen, ¿no?, un poder, concentrado en el recurso energético. Pero Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos, tiene el 80% de su economía en manos del Estado. Un Estado en manos de muy pocos, claramente. Claro. Pero en manos del Estado. La política económica que se impone a través desde la década del 90 hasta acá, esto de abrir los mercados al capital financiero, En Medio Oriente no tenía mello. Entonces, este proceso vivido en el 2001 tuvo varias aristas, y una de estas fue abrir lo que no se podía abrir en la última región que quedaba del mundo. O sea, Medio Oriente hoy, Irak, es solo una frontera, un lugar de libre mercado, es el tratado de libre comercio más grande de la historia. Irak fue cercenada, devorada por los intereses capitalistas de Occidente, y así se repartieron sus industrias que fueron además tiradas abajo. La desocupación de Irak no paró de ascender. y las fábricas quedaron paradas, fábricas que producían, por ejemplo, una fábrica estatal que producía cemento y era muy eficiente. Cuando comenzó la reestructuración de Irak, así la llamaba el gobierno norteamericano, dijo, bueno, nosotros tenemos un montón de mano de obra y gente acá para poder aportar con cemento para reconstruir Irak. No, no, le dijeron, no hace falta, eso es ineficiente, nosotros tenemos acá a una corporación como Blackwater que va a traer el cemento de afuera y además va a traer a los trabajadores de afuera, no va a salir bastante más barato. Lindo la mano de obra. Y lo van a pagar ustedes. Claro, lo van a pagar ustedes. Exacto, exacto. Lo que se vivió entonces en Irak es algo que se vive, y esto nos abre una arista hacia otra situación. ¿Quién está detrás del poder de todo esto? Porque evidentemente siempre uno va a encontrar en este cúmulo de experiencias unos intereses que se van a ligar siempre al sector financiero, se van a centralizar, porque si uno piensa en las multinacionales, no son otra cosa que una gran máquina diseñada para que los financistas la hagan funcionar, porque las corporaciones la manejan los accionistas, los claro. accionistas son el sistema financiero, nadie en particular. Claro. Ellos devoran con esa máquina de devorar. Claramente utilizan el aparato estatal norteamericano, que tiene un poder asombroso, que en su momento utilizó la CIA, quizás para países, para las dictaduras en América Latina, después utilizó al Banco Mundial para las crisis de la deuda en la década del 90, y esta vez utilizó directamente al ejército, porque Irak no entraba ya ni el Banco Mundial ni entraba la CIA, tenía que entrar el ejército. Sí. Eso dijo John Perkins, autor de un libro que se llama Confesiones de un sicario económico. ¿Cómo sabe este chico? John Perkins, interesante que busquen información sobre él. Él escribió un libro donde denuncia cómo él estaba involucrado trabajando para el Banco Mundial y para una corporación de constructora, cómo estaba vinculado en este trámite casi de espionaje, donde él se lo hacían llamar a ellos sicarios, a la CIA los chacales y al ejército norteamericano las bestias. Terrible, ¿no? Esas son las tres etapas en las cuales el plan de los financistas utiliza para derribar un Estado o sus economías. Primero manda a los sicarios, si no convence el soborno, manda a la CIA, si no lo pueden matar en un accidente, va al ejército. Terrible, Otero. Bueno, nos estamos despidiendo, como siempre, sobre el final, tu aporte sobre el final. Acá el pelado nos está haciendo seña de que nos vamos. El Pampa te quería decir algo. No, está bien. Quería saber si hay alguna oportunidad vas a estar en Dubái, porque me parece que es una ciudad que también tiene mucho... Claro, claramente, para diciembre vamos a estar ahí. Igualmente tengo que volver porque el 19 voy a estar en Dubái y además tengo que volver a estar en La Plata. Voy a tratar de moverme con la velocidad que pueda. Se casa un amigo, ¿no? ¿Eh? Se casa un amigo. Se casa un amigo y ya, digamos, ya tengo ahí, me pagaron la tarjeta. Pará, pelado. ¿Cómo? Nos sacan del aire. Bueno, nos vemos el jueves que viene, Otero. El jueves que viene nos vemos, nos llamamos. Saludo grande, abrazo grande. Si pasaba Otero Lotero, quédese que ya viene Super Anónimo. Nosotros nos vamos, esto fue Escuchar lo que te digo. Chau, hasta la semana que viene. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite FM La Boca 90,1 MHz con licencia otorgada por el Comité Federal de Radiodifusión bajo el número 031. Salió la sentencia. La Berizzo llega por primera vez al Teatro de Flores y vos sos el culpable. ¿Qué puedo decirte hoy? Más que pedirte perdón. El sábado 28 de noviembre a las 21 horas, adelantando temas de su tercer disco. La Berizzo en el Teatro de Flores en Avenida Rivadavia 7806, Capital. Hay cuántas canciones. Hoy canto para que por tu calor. Anticipadas en los lugares de siempre. Infórmate en www.laberizo.com.ar. En el Parlamento se está discutiendo una nueva ley de medios. ¿Sabías que nos quieren controlar? ¿Que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder decir de qué cuadro uno es hincha? Que a partir de ahora los relatores de fútbol no van a poder exagerar dramatismo en las jugadas que no lo ameriten ni hacer estimaciones acerca de a cuánto del palo pasó el remate de tal o cual jugador. Y que además se va a establecer una duración máxima en el estiramiento de la letra O a la hora de gritar un gol, que en caso de ser excedida dará potestad al Estado a anular dicho gol. Este es el aporte de Radio Universidad al debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios. Mañana, tarde y noche con Rock Nacional. ¡Grito! ¡Deja esa porquería! En FM La Boca. Te hacemos compañía.